agradecer a los ganaderos, a las autoridades que están aquí acompañándome, expresar y darles a conocer el proyecto de, por primera vez en mi vida, el de encerrarme con seis toros, y seis toros de la cabaña de donde me he hecho, de donde he nacido como torero y donde ha sido una parte estructural muy importante para mi carrera también. El 21 de diciembre del 74, allá en la parte del cerro, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, nació Uriel Moreno Macías, hijo de don Fernando Moreno Palafox, de doña Julieta Macías de la Rosa, y ahora municipio estaba enclavado en la parte de la agricultura, en los terrenos cultores de la ganadería de Tenejac. Y de ahí fue donde inició como un sueño. Mi padre y mi madre, aficionados a la fiesta de los toros, me compraron un pequeño capote y toreaba yo por ahí un perro, un borrego llamado de mi abuelo José, y ahí fue como inició todo esto. Pero en el año 85 había un programa de radio de don Pepe Nava, que era Aperitivo Taurino, y de ahí comentaron que había una escuela, que se iniciaba una escuela de niños toreros, esto en el año 84. Yo escuché, le dije a mi padre que quería yo ser parte de ese grupo, me inscribió. Al año siguiente, el 6 de enero del 86, fue cuando debuté como becerrista, con un berrendo, me acuerdo perfectamente, de La Laguna, y ahí yo creo que fue el inicio de este gran sueño. Habíamos casi 40 chavales partiendo plaza. Era impresionante de tanto chico estar ensayando. Te pegabas casi uno con otro a la hora de embestir. Y el de ver al pana ahí en el fondo entrenar muy a la antigua, con solo su short, sin playera y con esos tenis super faro que eran muy tradicionales de los toreros, y que lo veías y lo veías como ahora lo veo realmente, un ídolo, y ese fue el personaje a seguir cuando yo tenía 9 años, el de ser como el pana. Fueron pasando el tiempo, toreando muchos festejos menores, becerradas con chicos de la escuela, con el Pausao, que se hizo Matador de Toros, con Alfonso Zamora, con el Huisle, y después pues fue creciendo el chico, creciendo el novillo y había que debutar. Pepe Arrega, el gitano, quien le agradezco gran parte de lo que soy, me leyó la cartilla y él fue quien me hizo debutar y quien realmente hizo que el Zapata fuera un profesional. Hubo reglas muy estrictas en las que hasta la fecha esto me agradeció con él, porque así es la vida de los toreros. Tiene que ser una vida muy rigurosa y sobre todo enamorado de lo que tú haces. Después de casi 70 novilladas en mi haber, con algunas en la Plaza México, tomé la alternativa el 11 de mayo del 96. Otro ídolo mío que fue una parte fundamental fue Eloy Cavazos, que fue mi padrino. Después el maestro Miguel Espinosa, Armillita Chico, que fue quien testiguó la ceremonia. Y un toro trascendental en mi vida que se llamó Heraldino, de la ganadería de Reyes Huerta, que también es parte de este proyecto para la encerrona. Después han pasado muchos años, ya casi 20 de matador de toros, casi 700 corridas toreadas, 14 jornadas, un par de fracturas, pero con los sueños intactos hacia lo que quiero, a lo que siempre he anhelado. Quiero agradecer infinitamente, primero, a mi mujer, a mis hijos, a Emiliano, a Mateo, que ellos han sido una parte fundamental en lo que es el Zapata. Siempre el que esté a tu lado, una gran mujer, esté pendiente de ti, de tu familia, y que te apoye, sobre todo en el proyecto que tú tienes de vida, eso es muy importante. Mi amor, muchas gracias por acompañarme en estos momentos tan hermosos. A mi padre, a mi madre, que desde el primer momento en que, esto lo acabo de saber hace un par de años lo que les voy a decir, que cuando se enteraron que estaba embarazada mi madre, que no sabían si era hombre o mujer, se los prometo, eso me enteré hace 2 o 3 años, mi papá le acarició la panza, la barriga a mi madre y le dijo, este va a ser torero y va a ser varón. No se equivocó. El agradecimiento infinito a mi padre, a mi madre, por el apoyo incondicional que me han dado. Yo creo que sin ese apoyo moral, económico, porque se invirtió mucho, me acuerdo perfectamente, Zapata no estaría aquí en este momento, disfrutando sus momentos de alegría. Papá, mamá, muchísimas gracias. Y a mis hermanos, muchas gracias. Quiero agradecer a toda la afición, porque gracias a ellos, los artistas y la gente que nos dedicamos a ellos, no seríamos absolutamente nada. Eso es un agradecimiento que le tengo a toda la gente aficionada y sobre todo seguidores del Zapata. A todos mis amigos que han hecho esfuerzos en acompañarme desde novillero a muchos sitios, ahora en este proyecto igual, donde he pedido la mano para el gran apoyo, y me he llevado la gran sorpresa de que me dan la mano, pero también me dan un abrazo. Y eso se los agradezco infinitamente. De verdad, muchas gracias a todos ellos. Otra parte muy importante que quiero agradecer es a los medios de comunicación. Igual, de la misma manera, si un triunfo no se difunde, si un triunfo no se da a conocer, es como si no pasara absolutamente nada. A los medios de comunicación, tanto estatales como nacionales, agradecerles todo ese gran apoyo, que no solamente es a mí, sino a todo un gran equipo que es parte del Zapata. Al gobierno municipal por las atenciones, a don Adolfo Escobar por la accesibilidad que nos ha dado, por el apoyo, por las facilidades para este proyecto, y también a nuestro gobernador del estado, al contador Mariano González Arbur, por difundir la cultura taurina. Es muy importante que un estado tan pequeño, tan rico en historia, y que en ella entra la tauromaquia, sea difundido. Y yo creo que nuestro gobernador ha hecho un esfuerzo muy fuerte para que el mundo se entere que en Tlaxcala hay grandes ganaderías, grandes toreros, y un proyecto muy importante para difundirla. Igual, un agradecimiento a nuestro ciudadano gobernador. Y también, para terminar, agradecer a todos los ganaderos de Tlaxcala, porque sin ellos, los toreros, no seríamos nada. Pero quiero hacer el hincapié a Marco González, que se disculpó y que ha sido una ganadería importantísima en Tlaxcala, y a la que, para mí, en el proyecto que yo tenía de hace algún tiempo, era muy importante que estuviera una de las ganaderías más antiguas de México. Agradecer a don Emilio Chico, también, que se han unido al proyecto con la ganadería de Atlanga. Por ahí está alguien de Zacatepec, a los señores Muñoz, que también se han unido al proyecto. Checo Hernández, que se disculpó también, agradecerle infinitamente. Por ahí anda Javier, un abrazo. José, muchas gracias por apoyarme en este proyecto. Un abrazo a su padre, y que agradecerles ese gran apoyo de toda la vida. Mi queridísimo ganadero Toño, agradecerte igual. Siempre me han dicho, a gente que le he comentado del proyecto que yo tenía, de por qué apostar solo por Tlaxcala. Digo, porque los tlaxcaltecas siempre hemos apostado por lo nuestro. Y si algo nos distingue a los ganaderos y a los toreros, es que hemos apostado por lo bravo. Y eso es algo que nos distingue de otras ganaderías. Señores, quiero agradecerles que estén aquí acompañándome. Los espero el próximo 4 de abril, sábado de gloria, 8 de la noche, a este acontecimiento. Es para mí el encerrarme por primera vez con 6 toros, y con el orgullo de que sea en Tlaxcala, con los de Tlaxcala. Muchísimas gracias por acompañarme.